De nuevo aquí yo solo, cantándoles este blues, organizando un viaje, algo así como un tour. Puede subir cualquier bus, solo es preciso que tenga una actitud. Aquí nadie se mueve.